En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Con un pelín de retraso ya estamos aquí para contaros toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol, que mañana juega partidazo. Un paso más para buscar el camino a la salvación en segunda división. Te saludamos desde Teleelche en Radio Marca en el 101.4. Muy buenas tardes. Elche y Cádiz se juegan mañana sábado a las 8:30 en el Martínez Valero. Puntos clave en la temporada. Los de Pacheta buscan la victoria para ir asegurando la permanencia. Los gaditanos para asentarse en puestos de playoff de ascenso. En estos momentos seguimos pendientes del comité de apelación, que todavía no ha fallado en torno al recurso interpuesto por el Elche. Recordamos que competición desestimó el recurso. Yacín sigue sin poder jugar, pero el Elche espera el fallo positivo de apelación y, por si las moscas, ha solicitado también al Comité Español de Disciplina Deportiva suspender cautelarmente la sanción para que Yacín pudiera jugar mañana. Veremos qué sucede. Hoy último entrenamiento de la plantilla, mañana el partido a las 8:30 de la tarde. Desde las 8 te lo contamos aquí en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Pacheta espera un Cádiz con un estilo muy reconocible y con dinamita en los jugadores que juegan ofensivamente hablando. Pacheta. Hay equipos con un modelo de juego muy reconocible. El Cádiz es uno de ellos, lo cual te lleva a pensar que hay una gran labor de cuerpo técnico o de entrenador en ese club o en ese equipo en estos momentos. Es un equipo muy reconocible, es un equipo con futbolistas en la parte alta que en conjunto esos cuatro futbolistas, sobre todo esos cuatro futbolistas, dan unos números verdaderamente salvajes. Le preocupan a Pacheta esos futbolistas. Luego hablaremos precisamente del Cádiz. José Antonio González nos acercará un poco el retrato robot de lo que es este Cádiz, que viene de ganar sus últimos cuatro partidos seguidos. Vienen a toda pastilla. Se han colocado sextos con 47 puntos, es decir, está en zona de playoff el conjunto de Álvaro Cervera. El técnico del Cádiz entiende que el Elche es un equipo, un rival muy peligroso. A mí me parece que es un equipo muy peligroso por los tipo, el tipo de jugador que tiene. A nosotros aquí en la primera parte nos creó muchos problemas. En la segunda parte nos lo jugamos todo un poco a cara o cruz. Nos salió cara, nos salió bien. Pero es un equipo que a nosotros nos puede incomodar. Por el tipo de jugador que tiene, que hemos analizado, nos puede incomodar. El campo es grande, es amplio, si defiendes bien tenemos gente rápida. Pueden pasar muchos escenarios. Pero puede ser un partido incómodo para nosotros. Llevamos 4 seguidos ganando, que esa es otra. Pero puede ser un partido incómodo. Importante, nosotros... Bueno, pues estaba claro y está claro en este caso que el técnico del Cádiz no se fía para nada del Elche Club de Fútbol y manda un mensaje a sus futbolistas. Por cierto, el último partido del mes de marzo, Las Palmas-Elche, jornada 32, se disputará el domingo 31 de marzo a las 8 de la tarde, hora canaria, 9 de la noche, hora peninsular. Y es que conocemos ya todos los horarios de este mes de marzo. Mañana 8:30 Elche-Cádiz. El sábado de la semana que viene Zaragoza-Elche, sábado 8:30. Siguiente sábado 4 de la tarde Elche-Alcorcón. Y este último del mes de marzo, el día 31 a las 8 hora canaria, domingo 31, Las Palmas-Elche. Menos el Zaragoza, todos rivales que luchan por el playoff de ascenso. Y el Zaragoza, pues porque se cayó y no se acaba de levantar, a pesar del cambio de entrenador. Cuadro Maño está por debajo del Elche, justo una posición por detrás, con 2 puntos menos. Escucharemos también declaraciones de Rafa, el capitán del Elche Club de Fútbol Sala Xaitaiport. Mañana a las 5, partido absolutamente trascendental para los hombres de Juan Francisco Gea. El Elche Club de Fútbol Sala, el Xaitaiport, juega frente al Gran Canaria. El partido más importante de la temporada. Tienen que ganar para seguir soñando con la permanencia. Si no, lo tendrían muy, muy complicado. Reconocía precisamente Rafa que el partido de mañana es una auténtica final. Mañana a las 5 hay que llenar el pabellón Esperanza Lab y luego de ahí el Martínez Valero. Rafa. Sabemos lo que nos jugamos, ¿no? Somos conscientes de que ahora mismo estamos en descenso y jugamos contra un rival directo, ¿no? Va a ser un partido muy difícil. No es una final porque aún quedarían 7 jornadas después, pero sí que lo afrontamos como una final porque sabemos que si no ganamos este fin de semana se nos complicaría mucho la permanencia, ya que después tenemos un calendario muy difícil y estos 3 puntos nos harían salir de descenso. Entonces, bueno, así lo afrontamos, como si fuese una final. Y es que de los 7 partidos que restarían, 4 son contra los 4 primeros. Lo tendrían muy complicado de no ganar mañana al Gran Canaria. Repasaremos también la agenda deportiva. Todo ello en la recta final del programa. Buenas tardes. Llega una ola de frío en toda la península, con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas. En resumen, hoy será un día bonito. ¿Qué más da el tiempo que haga cuando conduces un SUV Skoda? Llévate ahora un Karoq desde 19.300 euros para que cualquier día sea un día bonito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 31 de marzo. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Hola, soy Javi Flores, jugador del Elche Club de Fútbol. La calidad y ser un equipo son los factores más importantes para ganar partidos. Por eso, en AN Dental cuentan con un gran equipo de profesionales y tratamiento de vanguardia para ofrecerte la atención que te mereces. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche. Vías grandes en grupo. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Días grandes en Grupo Paredes Automoción. Del 13 al 16 de marzo te invitamos a la segunda feria del automóvil del Grupo Paredes Automoción. Ven, disfruta de hasta un 30% de descuento en vehículos nuevos de stock y matriculados de nuestras marcas Volvo, Jeep, Alfa Romeo, Fiat, Abarth y SsangYong. Te esperamos del 13 al 16 de marzo en la segunda feria del automóvil del Grupo Paredes Automoción. Estamos en Elche, calle Sor Josefa Alcorta 35 y 41 y también en Alicante, Orihuela y Elda Petrer. Premium Sport Café se renueva. Nueva decoración, nuevos terminales, nueva plataforma de apuestas. Premium Sport Café, los mejores salones de juego y apuestas deportivas, con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos. Premium Sport Café, en Elche, Crevillente, Novelda y Alicante. Tu combinación perfecta, Premium Sport Café y vive la suerte. Tu mejor apuesta. El juego crea adicción, mayores 18 años. Rack Alarm, seguridad para prevenir robos, incendios, inundaciones. Rack Alarm ahora también te ofrece servicio de vigilancia. Rack Alarm, la seguridad desde todos los ángulos. Entra en rackalarm.com o llama al 965-68-1617. Recuerda, 965-68-1617. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Mañana a las 8:30, choque de estilos futbolísticos en el Martínez Valero. El Elche busca dar un paso hacia la permanencia importante ante un Cádiz que lleva 4 victorias consecutivas y la intención de ir consolidándose en puestos de playoff. Además, hay siempre especiales ganas con ciertos rivales y el Cádiz es uno de ellos porque siempre que se juega con ellos, el Elche acaba, por desgracia, anotando en su agenda histórica algún momento duro y difícil. ¿Qué vamos a decir de el no ascenso del año 81, en posiblemente el lunar más negro de la historia del club? Hace 2 años el Elche descendió en Cádiz. Este año sufrió la peor goleada, el peor resultado de la temporada en Cádiz. O sea que por muchos motivos yo creo que hay ganas de ganar. Mañana a las 8:30 es el partido. El técnico sigue todavía pendiente del tema Yasin. El comité de apelación todavía no ha dicho esta boca es mía. El club está esperando que se le quite la cartulina. Si no se la quita apelación, que vamos, no tiene mucha pinta que apelación le lleve la contraria a competición. Hombre, alguna vez ha sucedido, pero no es lo normal. Tendría que ser muy clara la acción. Y si fuera muy clara, competición se lo hubiera quitado. Pues le queda la última bala, que sería el Comité Español de Disciplina Deportiva, dependiente del CDS, del Consejo Superior de Deportes, del CSD, CSD, Consejo Superior de Deportes, para pedir la suspensión cautelar y que se valore esto ya pues la semana que viene. Esto, lo que pasa es que esto podría conllevar un riesgo. Esto te podría dejar que jugase mañana, si lo estiman así, pero a lo mejor ratifican la semana que viene la sanción y no tienes a Yasin para Zaragoza, que es un rival hoy por hoy directo. Pero bueno, lo que va adelante. Es cierto que si mañana el Elche gana al Cádiz, y para ello mejor tenerlos a todos, pues daría otro paso gigantesco hacia la permanencia. ¿Qué equipo va a poner Pacheta? Aunque ayer dejó caer que por la rapidez y el talento de los 4 de arriba del Cádiz podría jugar hasta con la defensa de 3 centrales y 2 carrileros, pero lo normal es que no toque y no modifique el equipo, y menos en casa, y sea ese 1-4-1-4-1. El 1 es el del portero, Edgar Badía. El primer 4 de la línea de atrás, con Gonzalo Verdú y Dani Calvo o Neider. Lateral zurdo, Juan Cruz. Lateral derecho, Alexander. Por delante, Manolín, Manu Sánchez. En el medio campo, en la sala de máquinas y operaciones, estarían el faro y la brújula, que son Javi Flores y Nino. En la banda derecha, el Messi Iniesta de segunda división, Iván Sánchez. En la izquierda, Josan. Y arriba, pues si no está Yacine, lo normal sería contar con Carlos Castro. Pero bueno, el técnico del Elche es el que tendrá que decidir. Un rival, el Cádiz, que bueno, ha ido por oleadas. Cuando el Elche jugó allí el 4 de noviembre, estaba en descenso. Su técnico Álvaro Cervera estaba muy discutido, no, lo siguiente. En el descanso estaba casi ejecutado deportivamente hablando, estaba casi destituido. Y sin embargo, la reacción tras el descanso con los cambios hizo que el Cádiz ganara 5-1 y a partir de ahí enlazó lo que nadie esperaba. 7 victorias consecutivas, ni una, ni dos, ni tres, 7. A partir de ahí cogió aire, bueno, y una vuelta después con las últimas 4 victorias consecutivas, que es con lo que viene, con esa trayectoria tan positiva, se ha colocado ya sexto con 47 puntos. Y a uno solo del quinto, el Deportivo, y a un partido del Málaga cuarto y del Albacete tercero. O sea que, de momento, está haciendo los deberes el conjunto de Álvaro Cervera, que ha ganado 13 de los 28 partidos, muchísimos más, casi el doble que el Elche. El Elche ha ganado 7, el Cádiz 13. Bueno, claro, por eso el Cádiz lleva 14 puntos más que el Elche. El Cádiz ha empatado 8 partidos, el Elche 12, el Elche es de los que más empata, pero si nos fijamos en las derrotas, no hay tanta diferencia. El Cádiz ha perdido 7 partidos y el Elche 9. La gran diferencia clasificatoria y de puntos a favor del Cádiz está en las victorias, que el Elche ha empatado muchos más partidos y el Cádiz los ha convertido en victorias. Fuera de casa, el Cádiz ha ganado 5 partidos, ha empatado 3 y ha perdido 6, con un cómputo muy equilibrado de 16 goles a favor y 16 goles en contra. Por tanto, el Cádiz es un rival peligrosísimo, viene en plena racha victoriosa y ahí el Elche va a tener que ser muy, muy fino, además de la intensidad y de todo lo que se da por hecho, concentración, sobre todo muy fino de cara a portería para ganar mañana al conjunto gaditano. Así habla precisamente Pacheta del conjunto que dirige Álvaro Cervera, el técnico del Cádiz. Pacheta. Hay equipos con un modelo de juego muy reconocible. El Cádiz es uno de ellos, lo cual te lleva a pensar que hay una gran labor de cuerpo técnico o de entrenador en ese club o en ese equipo en estos momentos. Es un equipo muy reconocible, es un equipo con futbolistas en la parte alta que en conjunto de esos 4 futbolistas, sobre todo esos 4 futbolistas, dan unos números verdaderamente salvajes. Salvajes, tanto Jairo, Machís, Manu Vallejo y Salvi son 4 jugadores que son de un nivel altísimo en el número de repeticiones a máxima intensidad. Son 4 jugadores verdaderamente a tener muchísimo cuidado. Y luego, pues, la baja del Lekic, yo espero que, pero está jugando Querol. Entonces, es un equipo muy reconocible, difícil de parar, pero que creo que estamos y que hemos trabajado para ello. Allí hicimos 60 minutos de fútbol fantásticos y que los tuvimos controlados. Y luego aparecieron 3 genialidades que te llevan fuera, ¿no? Pero nosotros en estos momentos somos un equipo también reconocible y con muchas posibilidades de ganar este partido, con muchas. Si no les dejamos correr, si nosotros somos capaces de manejar el tiempo del partido, si somos capaces de no cometer excesivos errores, nosotros estamos capacitados para ganar al Cádiz. Y vuelvo a repetir, viene un equipo que nos va a hacer sufrir mucho si no estamos listos. Pues vamos a esperar que el Elche esté listo. Como digo, un partido entre 2 estilos. El Elche apuesta más por la posesión y el control del partido. El Cádiz por la solidez defensiva y las transiciones muy rápidas para hacer daño al contragolpe y sobre todo fuera de casa. El técnico del Cádiz, Álvaro Cervera, habla así del Elche. A mí me parece que es un equipo muy peligroso por el tipo de jugador que tiene. A nosotros aquí en la primera parte nos creó muchos problemas y en la segunda parte nos lo jugamos todo un poco a cara o cruz. Nos salió bien. pero es un equipo que a nosotros nos puede incomodar. Por el tipo de jugador que tiene, que hemos analizado, nos puede incomodar. El campo es grande, es amplio, si defiendes bien, tenemos gente rápida, pueden pasar muchos escenarios, pero puede ser un partido incómodo para nosotros. Llevamos 4 seguidos ganando, que esa es otra, pero puede ser un partido incómodo. Importante, nosotros hoy estamos más tranquilos. Partido importante y rival incómodo y peligroso, así lo califica Álvaro Cervera, técnico del Cádiz. Lo que a Pacheta no le gustaría es que fuese un partido de ida y vuelta, de toma y daca. Toma y daca con el Cádiz es difícil. Es muy difícil porque ellos sí que tienen ese modelo muy, muy, muy claro. Las transiciones, como te pillen saliendo, ¡buf! Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser listos en las pérdidas. Tenemos que manejar las pérdidas para que no nos cojan. Tenemos que manejar las vigilancias. Tenemos que manejar los espacios. Y tenemos que manejar las segundas acciones. Esto va a ser la clave del partido. Ahí va a estar el partido. Ahí va a estar el partido. Yo añadiría algo que también le gusta mucho a Pacheta: ganar los duelos. Ahí también va a estar el partido. Cuantos más duelos ganes, más balón te llevas, más posesión tendrás y, en definitiva, mejor defiendes y más opciones tienes de atacar y marcar gol. Va a ser importante, todos los futbolistas, ¿no? Pero de nuevo la aparición de hombres como Iván Sánchez, que estará, después de ser elegido el mejor jugador por parte de la Liga de la jornada pasada, pues va a estar seguidísimo. Pero bueno, también el Mallorca de Vicente Moreno, que para eso es un muy buen estratega, pues también dio órdenes de que Iván Sánchez no condujese con el balón pegado a la bota como si tuviera imán o chicle más de 2 metros, y ya vimos lo que hizo en el gol. 2 metros no, 20 metros o más hizo el tío en plan dribbling y ya sabemos dónde acabó el balón. Un ejemplo que todos entendemos: todos quieren parar a Messi. ¿Y cuántos lo consiguen? Pues como a él le dé la gana, casi ninguno. Bueno, pues Álvaro Cervera reconoce que el objetivo primero, el de la permanencia, ya lo tienen en el bolsillo y que a partir de ahora pues pensarán en lo otro. Importante, nosotros hoy estamos más tranquilos, o esta semana hemos estado más tranquilos, porque al final se consiguen los 50 puntos, sumando los 3 del Reus, que es una cifra importante. 50 puntos son muchos, muchos puntos. Y ahora ese es el primer objetivo. Ahora hay un segundo, que es mantenerse en los puestos ahí, a ver si hay posibilidad de poder enganchar el playoff. Y en eso vamos a estar, en el segundo objetivo, el que tenemos ahora, que es ese, que es el que luego te da la posibilidad de que haya todo lo demás, un posible ascenso y demás. Pero el objetivo ahora es ese, mantenerse en las posiciones ahí, que va a ser muy complicado. Hay una diferencia, que nosotros somos, yo creo que tenemos más recorrido ahora, es decir, tenemos más plantilla, tenemos más, si te falla uno, tienes otro, normalmente con el mismo, casi con la misma, con las mismas prestaciones, que te puede dar lo mismo. Pues ese era Álvaro Cervera. Por cierto, Pacheta también hablaba de nombres propios. Escuchábamos hablando ayer sobre Carlos Castro, pero también se le preguntaba por alguno de los refuerzos del mercado invernal que no están teniendo ningún protagonismo. Sobre todo Alfred Planas. Llegó del Reus, se ha hablado de que era el jugador más destacado del Reus, un extremo que lo poco que jugó en su partido debut estuvo francamente bien, pero aquella mano en el tiempo de descuento frente al Oviedo pues parece que le señaló y le terminó de perjudicar muchísimo en su arranque. Le preguntamos por qué en las últimas semanas no había entrado ni siquiera en convocatoria. Alfred Planas es un jugador muy, muy, muy bueno. Pero como puedes ver, tenemos Josán, Iván, Nacho, Borja, Planes. Tenemos 5 extremos claros. Más alguno más que ha jugado ahí, como es Javi Flores. No caben todos. Pero Alfred Planas, que nadie piense que este entrenador le va a castigar porque ha hecho un penalti. Todos hemos hecho cosas de estas, así de raras. Yo también, cuando he sido jugador, he hecho alguna de estas. Y te quieres morir. Te quieres morir. Porque es un tema instintivo. ¿O qué creemos? Que lo hace porque... Y hace 20 minutos o media hora, es que Alfred Planas tiene probablemente de los cinco extremos sea el más vertical. Probablemente. Pero no me caben todos. Y ahora, en estos momentos, lo único que puedo hacer es ir llevando unos, llevando otros, llevando unos, llevando otros. Pero tenemos ahora Josani e Iván, es por los que estamos apostando. Luego Nacho Gil no está jugando, fíjate, Nacho, que es un jugador muy bueno y está jugando prácticamente nada, porque están aguantando los dos extremos, porque en estos momentos creo que nos están dando mucho. Y no cabe ni Borja, que está llegando, que entrena, que es un animal entrenando, que tiene un montón de cualidades que ya las hemos visto, pues tampoco está participando. Entonces, es que tenemos 24. Es que no, claro que hay gente que no juega y que tenemos... Esta es una toma de decisiones y claro que tengo que ir manejando el estado anímico de cada uno para que no se te bajen, para que ellos sigan. Ellos nos están haciendo buenos también, el equipo, porque entrenando tenemos un nivel de entrenamiento altísimo de calidad y de energía. Detrás del muy lejos están las ganas de dar la vuelta al mundo. Cuando dices muy arriesgado, hay algo dentro de ti que piensa en bucear debajo del hielo. No paras porque te haces mayor. Te haces mayor porque paras. Nuevo SEAT Tarraco por 26.990 euros. ¿Por qué no ahora? Ven a tu concesionario SEAT. En Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. No te pierdas las nuevas instalaciones del Salón de Juego Jackpot en Calle Espronceda, esquina Pedro Juan, Perpiñán. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en salones Jackpot. En tu casa no vale cualquier sofá. Comodidad y estilo tienen que ir de la mano. Aprovecha ahora las espectaculares oportunidades del Outlet Valentín Sánchez. Gran liquidación de sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera Elche Crevillente, junto Moraval. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la radio del deporte, en Teleelche, en Radio Marca. Estamos analizando el partido que mañana vamos a vivir en directo desde las 8 aquí en la sintonía del 101.4, también en Teleelche y en la web, en teleelche.es. Pero queremos conocer un poquito más del rival. Para eso está, como cada viernes, nuestro compañero José Antonio González para darnos datos de este Cádiz, que ya está en playoff. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Pues, ¿qué nos puedes contar del Cádiz? Pues principalmente que el Cádiz llega al Martínez Valero después de superar una semana muy tranquila, porque la realidad es que el primer objetivo fijado a principio de temporada ya lo han cumplido. Y es que la semana pasada, después de la victoria en el Carranza 1-0 ante el Albacete, ya han conseguido la salvación. Tienen ahora mismo 47 puntos y todavía tienen que recibir los 3 del partido no jugado ante el Reus. Así que ya han alcanzado los 50. Con la permanencia en el bolsillo, ahora el Cádiz se permite soñar, como así se ha encargado de recordarlo el propio Álvaro Cervera a lo largo de la semana. Están colocados sextos y tratarán este sábado de asaltar el Martínez Valero para afianzarse en los puestos de playoff. Ahora mismo llegan en una dinámica prácticamente inmejorable, suman 4 triunfos consecutivos. Todo empezó hace un par de semanas con la victoria en Santo Domingo ante el Alcorcón 1-2. Después recibieron en casa al Tenerife, que lo ganaron cómodamente 2-0. Tuvieron más problemas contra el Nastic a domicilio en un partido que poco a poco se les fue complicando, pero en el que siempre estuvieron arriba. Vencieron a uno de los equipos que también está en la zona baja de la tabla 2-3 y vienen de ganar a uno de los mejores visitantes de la categoría de plata en el Carranza, como es el Albacete, por 1-0. Allí el Cádiz dio muy buena imagen, como digo, ante uno de los mejores visitantes, aunque la victoria terminó siendo muy polémica. Tuvo que marcar de penalti Álex Fernández, un penalti que en ninguno de los casos existió. Se dejó caer Manu Vallejo en el área rival del Albacete y ese fue el gol finalmente que le dio la victoria al conjunto gaditano. Ahora hablaremos un poco más adelante de Manu Vallejo, que es la perla de la cantera del Cádiz, que ha sorprendido a todos esta temporada y que ya tiene un contrato firmado con el Valencia Valencia para marcharse la temporada que viene a Primera División. El Cádiz a domicilio es uno de los 6 mejores equipos de la categoría. Ahora mismo junto a la Almería también es la escuadra más en forma de Segunda División porque acumula esos 4 triunfos y tiene muchas facetas del juego en el que es capaz de crear muchísimo peligro a los contrarios. Te comento unas cuantas, Paco. Tienen jugadores con muchísima calidad, mucho más que en años anteriores. Hay que recordar que hace unas 2-3 temporadas este equipo estaba en Segunda División B y nada más ascender a Segunda consiguieron clasificarse incluso para los puestos de playoff. Además tienen jugadores muy rápidos y peligrosos, como también ha destacado Pacheta en la previa. Trata siempre de afianzarse en los partidos a través de la defensa. Han encajado esta temporada 23 goles. Es una escuadra que sale a menos de un gol por partido y siempre intenta fundamentar sus victorias y no cometer errores atrás, precisamente para aprovechar los errores del contrario. Le gusta tener el balón, sobre todo para ser verticales. Lo ha dicho muchas veces Álvaro Cervera. No quiere que su equipo tenga la pelota por tener. Si la tienes para hacer daño y para montar ataques rápidos, sobre todo por los costados, que es una de las facetas del juego que más domina este equipo. Esta temporada los jugadores del Cádiz se están hinchando a marcar goles, sobre todo por las bandas, con centros laterales. Precisamente el Elche lo sabe porque en la primera vuelta el descalabro en la segunda mitad con esos 5 goles en apenas 20-25 minutos vinieron casi todo en centros donde los jugadores de las bandas del Cádiz entraban como auténticos puñales. Es un equipo que también aprovecha muy bien el campo, son futbolistas, ya te digo, que saben correr muy bien la banda, con laterales muy profundos, tienen a Salvi por la derecha, por la izquierda ahora encima cuentan con Darwin Machís, que es un refuerzo del mercado invernal, el futbolista que estaba jugando en la primera división italiana, en el Udinese, lleva apenas 5 partidos desde que recaló en enero y ha marcado ya 3 goles. Es un futbolista que está marcando las diferencias. Además, el balón parado también lo dominan bastante con Sergio Sánchez y Kekojevic, que es la pareja de centrales que está utilizando en las últimas jornadas el técnico Álvaro Cervera. Además, el Elche, como dijo Pacheta, tiene que estar muy atento sobre todo a las pérdidas de balón y a las vigilancias atrás porque, como decimos, son jugadores muy rápidos. Un Cádiz que, por darte algunos nombres propios, Paco, pues por ejemplo Darwin Machís, te lo comentaba, el venezolano, acumula ya 3 goles en 5 partidos. Además viene descansado porque la semana pasada solo jugó 10 minutos, salía recientemente de una lesión. Tienen también por la otra banda a Salvi, que es un puñal por la banda y que ya le marcó en la primera vuelta al Elche Club de Fútbol, y arriba, como te digo, el canterano Manu Vallejo, que a sus 22 años ya fue la sensación en la pretemporada, pero este año en la temporada es el máximo goleador del equipo con 7 goles más 2 en Copa del Rey, o sea, ha sumado ya 9 y es la auténtica sensación de este Cádiz, como te digo, un Manu Vallejo que ya ha firmado con el Valencia de cara a la temporada que viene para jugar en Primera División. Por repasarte un poco el posible 11 de Álvaro Cervera, yo no creo que cambie demasiado respecto a lo visto en la jornada pasada contra el Albacete, aunque sí que es cierto que tiene bajas importantes, por ejemplo el central Marcos Mauro, que fue duda hasta última hora para entrar en la convocatoria y que finalmente acaba de salir de una lesión y Álvaro ha decidido pues no traérselo para tierras ilicitanas. En el pivote defensivo no está Lagarrido, que es un futbolista que también dota de mucho equilibrio al Cádiz, y arriba la baja importante de Dejan Lekić, el serbio, que no podrá jugar porque vio la quinta amarilla en el partido contra el Albacete. Entonces el once sería el siguiente: Cifuentes en portería, un portero muy veterano y muy seguro, fue además la temporada pasada el Zamora. Pareja de centrales para Sergio Sánchez y Kekojevic, el de Montenegro. Lateral derecho para Robert Correa, que le marcó al Elche en la primera vuelta y fue jugador franjiverde. Por la izquierda estaría Matos. Doble pivote defensivo para Edu Ramos y José Mari, que de los dos, José Mari es el que casi siempre suele tomar las riendas a la hora de sacar la pelota, aunque ya te digo que desde atrás no se complican en exceso. Por la banda derecha estaría Salvi. Por la izquierda Darwin Machís. De media punta, segundo delantero, Manu Vallejo, y arriba, pues aprovechando la baja de Dejan Lekić, debería estar seguramente David Querol, que es un futbolista que se le asemeja también bastante al futbolista serbio, aunque también podría entrar Renel, al jugador recién llegado del Extremadura. Y por terminar el análisis, Paco, pues en 15 partidos es cierto que el Cádiz a lo largo de la historia franjiverde pues ha firmado muchos hechos, muchos puntos negros en la historia del Elche Club de Fútbol, pero la realidad es que aquí en casa, en 15 partidos, 7 victorias para el Elche, 6 empates y 2 derrotas. Una de ellas muy dolorosa, pero bueno, yo me quedo con lo positivo, Paco. Pues lo positivo es que el Elche juega en casa, que tiene su afición y que esa estadística lo es, con 7 victorias y 6 empates y solo 2 derrotas. Bueno, pues vamos a esperar que mañana el Elche haga los deberes y consiga una victoria que le acercaría muchísimo a la permanencia. No sería ni mucho menos definitiva, pero encarrilaría poco a poco esa trayectoria. Vamos a repasar también la agenda deportiva para este fin de semana. En fútbol, en tercera división, en el grupo 6, el ilicitano jugará el domingo a partir de las 11:30 en el Martínez Valero contra un rival directo por la salvación, como es el Club Deportivo Acero. De momento, los de Fidel Martínez se mantienen fuera de las posiciones de descenso. En división de honor juvenil, jornada 26, 2 partidos, el Kelme Roda el sábado a las 5 en el campo 5 de la Ciudad Deportiva, y el Elche jugará contra el Dalgemesí Mecavenida el sábado a las 3. En Liga Nacional Juvenil, jornada 25, el Elche B recibe en casa el Torre Levante B el domingo a las 12, mientras que el Kelme B jugará fuera de casa el derbi. Jugará contra el Hércules a partir de las 4 de la tarde el domingo. En preferente grupo 4, la Unión Deportiva Ilicitana Carrús jugará contra el Redován el sábado a las 5:30. En segunda división femenina, el Elche de Quique Cano juega en casa contra el Villarreal el domingo a las 11:30 en el 10 Iborra. Cambiamos de deporte. En fútbol sala, regresa a la segunda división masculina con la jornada número 23 después del parón por la Copa de España la semana pasada, y regresa el Axa Itaipor Elche, que jugará un duelo vital por la salvación contra el Gran Canaria. De momento el Axa Itaipor está en descenso con 20 puntos y justo delante tiene al Gran Canaria, que es su próximo rival, con 22. Quedan 8 jornadas, así que, Paco, se antoja muy importante que el Elche consiga la victoria este fin de semana. Será mañana a partir de las 5 en el Esperanza Lag. Y así lo reconocía Rafa, su capitán, campeón del mundo de Europa, un jugador mítico que está en las filas del Elche Axa Itaipor. Sabemos lo que nos jugamos, ¿no? Somos conscientes de que ahora mismo estamos en descenso y jugamos contra un rival directo, ¿no? Va a ser un partido muy difícil. No es una final, porque aún quedarían 7 jornadas después, pero sí que lo afrontamos como una final, porque sabemos que si no ganamos este fin de semana se nos complicaría mucho la permanencia, ya que después tenemos un calendario muy difícil y estos 3 puntos nos harían salir de descenso. Entonces, bueno, así lo afrontamos, como si fuese una final. Reconocía Rafa que perder les dejaría muy tocados, que de los 7 partidos quedan 4 contra los 4 primeros, y que si pierden pues se quedarían ya a 5 puntos y Golaverá es perdido, por tanto entienden que es un partido vital. Vamos a seguir repasando el resto de agenda para el fin de semana. En fútbol sala también tenemos la segunda división femenina. En el grupo 2, jornada 21, el Joventut de Elche regresa al Esperanza Lag el sábado a partir de las 7:30 para medirse al Eixample. En balonmano, en la Liga Guerrera Ciberdrola, jornada 18, el balonmano Elche Mustang jugará en casa contra el sexto clasificado, el KH7 Granollers. Recordamos que las ilicitanas son de momento terceras. Eso será también mañana sábado a partir de las 6 de la tarde en Carrús. En la primera estatal, en el grupo E, vamos a ver si el vulcanizado Salverola de Rafa Sabido consigue ya por fin puntuar en un partido, porque están viéndose muy lastrados, sobre todo por las lesiones. Jugarán, eso sí, en una plaza muy complicada fuera de casa contra el Sporting Alicante mañana sábado a partir de las 7 de la tarde. En voleibol, en la Liga Iberdrola, jornada 19, el ESD Granadas de Elche tiene un partido muy complicado fuera de casa contra el 7 Palmas mañana sábado a partir de las 5:30 de la tarde. Y cerramos, Paco, con el waterpolo. En segunda división nacional, jornada 16, el Club Waterpolo Elche jugará fuera de casa contra el Waterpolo Navarra B, domingo a partir de las 12. Pues ahí está ese repaso de lo que va a suponer el fin de semana para los nuestros. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Nos oímos mañana a las 8, porque mañana a las 8 arrancamos con una nueva edición de Marcador para la retransmisión de ese partidazo Elche-Cádiz, que da comienzo a las 8:30. Nosotros empezamos a las 8, como digo, mañana de la noche. Os esperamos. Feliz fin de semana. Mil gracias por estar ahí. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.